Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Gilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Gilia Rock. Hola, hola, ¿qué tal, estimados quilleros? Muy buenas noches. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien en casita y aquí estamos listos y dispuestos para compartir con ustedes una hora de programación con la mejor música, música de nuestros mejores momentos. Y a la distancia se encuentra la fantástica Marle. ¿Cómo estás, amiga? Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Qué tal, amigos quilleros? A la distancia, pero muy unidas, listas para programar la mejor música para nuestros amigos. Pero como siempre, agradezcamos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos permite llegar a ustedes. Recuerden que estamos en Facebook, ¿cómo, amiga? En Facebook como Gilia Rock. Y en Twitter e Instagram como arroba Gilia Rock Radio. También recuerden que nos pueden encontrar en 940 AM Dial Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora, ¿qué más, amiga? Comencemos con el programa. Pues, ¿qué les parece, amigos, si empezamos con este tema denominado When the Rain Begins to Fall, que pertenece a Jermaine Jackson y Pia Sadora? Un tema que fue grabado en el año de 1985. Una actriz que, lastimosamente, cuando su faceta actoral decayó un poco, ella centró su atención en la música. Logró éxito en Europa con Jermaine Jackson al grabar este tema. Vamos a recordar al hermano mayor de Michael Jackson, a Jermaine Jackson, con Pia Sadora, con este tema denominado When the Rain Begins to Fall. Para ustedes, quilleros, bienvenidos. Gilia Rock. después de este espectacular tema, ¿qué tal si vamos al año de 1948, donde en la ciudad de Boston, Massachusetts, nace la Donna Adrienne Gayne, o más conocida artísticamente como Donna Summer? Fue considerada como la reina de la música disco. Esta cantante, compositora, pintora, pianista y actriz estadounidense fue mundialmente conocida por sus pegajosos temas de música disco en los años 70 e inicios de los 80. Quiero traer una canción lanzada en 1983, la cual fue considerada como un himno a la mujer trabajadora, porque recuerdas que en los años 80 las mujeres recién se estaban insertando al mundo laboral y en esa época fueron muy humilladas y maltratadas por sus compañeros. ¿Te acuerdas, amiga? Así es, fue una gran lucha en ese momento para que todas puedan ser reconocidas, inclusive con el mismo tipo de sueldo. La parte económica pues también hacía diferencia en ese momento. Así es, y es justamente esta canción un tema y un himno para estas mujeres, que aparte de ser madres y mujeres, tuvieron que trabajar duro para llevar dinero y ayudar en sus hogares. Pues qué tal, amigos, si ahora recordamos a Donna Summer y su tema, She Works for the Money, o simplemente, ella trabaja duro para llevar el dinero. Así que chicos, a respetarnos. Escuchemos la canción. Money. So hard for it, honey. años 80 también traemos a Olivia Newton-John. ¿Recuerdas ese nombre, Marle? Claro, ella fue protagonista de la película Grease junto a John Travolta, ¿no? Así es, una actriz cantante que también tuvo la oportunidad de deleitarnos con varios temas, entre ellos este denominado Physical, que originalmente se llamaba Let's Get Physical, que traducido al español se puede entender como pasemos a lo físico. Esta cantante australiana de origen británico fue quien lanzó a finales de la temporada de 1981 este tema. En el video podemos ver a varias personas vestidas con licras, cintillos y zapatillas, lo que nos evoca a un gimnasio. Acompañemos a Olivia Newton para escuchar este tema denominado Physical. Después de este movido tema con el que yo en mi época juvenil hacía ejercicios, ¿qué tal si ahora traigamos otro tema igual de movido, pero un poco más actual? El tema nació el 10 de febrero de 2007 en la voz de la artista canadiense Avril Lavigne y se denomina Girlfriend o simplemente novio. El tema es el primer sencillo de su álbum de estudio The Best Din Din, que fue lanzado también en 2007. Recibió comentarios positivos de los críticos, que incluso dijeron que era una de las mejores canciones de abril, y logró llegar comercialmente a la posición número uno en las listas de Irlanda, Italia, Australia y Suecia. Un chisme sobre este tema es que cuentan que Avril era la mejor amiga de Lindsay Lohan, y se dice también que Avril se habría metido con el novio de Lindsay. Coincidencialmente, luego sacó este tema, en el cual abiertamente dice: chica, me gusta tu novio. Girlfriend, o simplemente novio. Recuerda a ese cantante que siempre llevaba sus gafas oscuras y su guitarra al escenario. Estoy refiriéndome a F.R. David, que es un nombre artístico. Realmente él se llama Eli Roberto Fitoussi y nació en Túnez, África del Norte, en el año de 1947. Fue conocido por su disco en solitario Words, del año de 1982, y con él consiguió colocarse en los primeros lugares de las listas de popularidad a nivel de todo el mundo. Pero aquí lo vamos a recordar con una canción que también fue muy bonita, denominada Gear. Gear Rock. Qué hermoso tema me traes a la memoria, amiga. Words es también una de mis canciones favoritas y espero que la próxima vez la pongas. Ahora, ¿qué tal si vamos también al momento romántico suavecito del programa? Y para esto, quiero traer a la banda londinense Fleetwood Mac, que nació en 1967. Se situaron como una de las bandas más importantes del boom del blues británico de fines de los 60 y principios de los 70. Su música, al menos para mí, es una especie de terapia. Fleetwood Mac tiene algo especial que cuando la escuchas no quieres dejar de escuchar y te nace algo en el corazón. Pues a continuación quiero traer una melodía muy romántica y muy bonita que se denomina Gypsy o simplemente gitana o gitano y se identifica con las personas libres de corazón y que siempre están buscando algo por conseguir y explorar. ¿Qué tal, quilleros? Si ahora escuchamos a la banda Fleetwood Mac con su tema Gypsy. Love that I love. precioso tema el que nos has traído, Marley. ¿Y dónde estarán esos gitanos que pasaron por nuestros corazones? ¡Qué recuerdos, ¿verdad, quilleros? Nos hemos puesto un tantito románticos. ¿Y qué les parece si hacemos una pequeña pausa y al volver estaremos con nuestro conocido bloque en español? ¡Ya volvemos, quilleros! ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cosas están regresando paulatinamente a la normalidad. Aún así, nuestra salud y la de las personas que nos rodean está en nuestras manos. Cuidándonos y respetando las respectivas restricciones, afrontaremos de mejor manera esta situación. Cultura FM, 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Y ya estamos de nuevo aquí, amigos. Y justamente para nuestro bloque de música en español, creo que vamos a empezar con una canción igual de romántica, ¿verdad, amiga Julia? Claro que sí. Y esta vez el tema viene desde México, un grupo que nos trajo grandes temas y que nos hizo disfrutar mucho de las letras. ¿Recuerdan al grupo Posdata? Estaba integrado por dos simpáticos muchachos y dos chicas muy atractivas. Recuerdo que una de ellas tenía una melena muy amplia, estilo Tina Turner. Este grupo mexicano, formado en el año de 1986, lastimosamente se desintegró en el año de 1989. Tras haber logrado varios éxitos, decidieron separarse. Sin embargo, en el año 2010 se reencontraron en una presentación del álbum debut del cantante Andy Zuno. Vamos a recordar a este grupo con el tema Ven que me matas. Para ustedes, el grupo Posdata. Si mañana me has dejado sin... Queridos quilleros, el tema que acabamos de escuchar me recuerda a una novela en la cual protagonizaba Adela Noriega. Me parece que se llamaba Dulce Desafío. ¿Qué tal si nuestros quilleros nos dicen a través de las redes sociales si estoy equivocada o no? Mientras tanto, busquemos la libélula que se le perdió a Lucio Batista en el Prado. El tema La Cinta Rosa, que fue una canción publicada en 1980 por este cantante de rock, baladas y de música ligera. Fue muy reconocido por ser el compositor de sus propias canciones y de haber hecho temas para artistas reconocidos como Django, Ricardo Montaner, Laura Pausini, Emmanuel, Camilo Sesto y otros. Fue considerado también como el cantante más influyente en su tierra natal. Grabó su primer sencillo en 1966, denominado Per una lira. Tras una larga enfermedad, murió a la edad de 55 años en el año de 1988. Nunca se supo cuáles fueron las verdaderas causas de su muerte, pero se presume que fue por cáncer. Pero sin embargo, nos ha dejado este hermoso tema, La Cinta Rosa, que es el que traigo a continuación para nuestros queridos quilleros. Recordemos a Lucio Batista y su Cinta Rosa. Otras rosas, debo elegir la que conviene a mí.

la ciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Sin decir ni una sola palabra, traigamos ahora a nuestro talento ecuatoriano. Y en esta ocasión, quiero invitar a una artista que ha estado un poco guardada, pero nunca olvidada. Nuestra ecuatorianísima Mirela César. Ella es una artista que nació en diciembre de 1984 en la ciudad de Guayaquil. Es considerada como la madre del Andy Pop. ¿Sabes por qué, amiga? Tal vez sea porque ella ejecuta magistralmente el charango. Exactamente. Ella hace una mezcla del pop con los espectaculares sonidos de los instrumentos andinos. Y como tú dices, tienes mucha razón, lo hace especialmente con el charango. Y es justamente en este momento en que vamos a escuchar esa especial característica de Mirela César. Para ustedes, mis queridos amigos, su tema, digan lo que digan. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Thank you. digan, no habrá nada en esta vida que me cure las heridas de este amor. Digan lo que digan, la verdad y la mentira, no te olvido, no te olvido, no, no, no. Digan lo que digan, no habrá nada en esta vida que me cure las heridas de este amor. Digan lo que digan, la verdad y la mentira, no te olvido, no te olvido, no, no, no. ¿Qué les parece, quilleros, si para cerrar esta programación traemos a otros ecuatorianos, Cacería de Lagartos? Ellos fueron una banda de rock y punk que se formó aquí en Ecuador con un integrante colombiano, Hugo Ferro. Ellos habían logrado este nombre luego de observar en una galería una imagen que mostraba a un montubio atrapando lagartos en la costa ecuatoriana. Así que de ahí fue que tomaron ese nombre. ¿Tú lo recuerdas, Marlene? Claro que sí, amiga. ¿Cómo no recordarlo? Si justo en la época de la universidad, ellos habían alquilado el bar en La Paz y atendían y al mismo tiempo hacían música. Tuvimos la alegría de conocerlos en sus pininos, en sus inicios de carrera musical. Así es, muchas veces tuvimos esa oportunidad, como bien dices, de escucharlos en vivo en los patios de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. ¿Qué tiempos de aquellos? ¿Qué les parece si recordamos este tema denominado Vuelve la Alegría? Para que terminemos bailando. Para ustedes, Cacería de Lagartos con Vuelve la Alegría. Quilla Rock. Thank you. siempre se enamoran de su forma de bailar. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Y a veces, solo a veces, me va de maravilla. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Y a veces, solo a veces, me va de maravilla. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Y a veces, solo a veces, me va de maravilla. Y con esta cacería de lagartos terminamos el programa, sin dejar de recordarles como siempre que nos pueden dejar sugerencias y comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como amiga, como Kilia Rock, y en Twitter e Instagram como arroba Kilia Rock Radio. También nos pueden sintonizar en la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Simplemente debes bajarte la aplicación en tu celular para poder seguirnos con toda la programación que la Casa de la Cultura te ofrece. Y recuerden que la próxima semana volverá la alegría y la nostalgia de la buena música del pasado. Se despide su amiga Marlene y su amiga Julia Mollón. Y a la distancia, pero juntas, les decimos y volveremos a la alegría, quilleros. Bye. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Kilia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.